Yo sé de gente que ha perdido la fe por leer libros malos. Si tomas veneno, pues a la tumba. Evidente. No, a mí no me hace daño. ¡Qué tontería! A ti te hace daño como perico de los palotes. Claro que a ti no te hace daño. El veneno hace daño. Y si tomas veneno, la viñas. Evidente. Y quien lee libros malos, pierde la fe. Yo sé de gente que ha perdido la fe por leer libros malos. No, a mí no me hace daño. Claro que te hace daño. El libro malo al fuego. Y hay mucho libro malo. Mucho libro. Pero también hay mucho libro bueno. Entonces, como no podemos leer todo lo que hay, porque no te voy a decir una frase de Menéndez Pelayo. Hay tanto que leer. Yo tengo, no sé si exagero. No sé, no creo que exagere. Tengo más de 100 libros en cola. No creo que exagere. Más de 100 libros que quiero leer. ¿Están en cola? A ver cuándo me... ahora en este viaje me he traído dos. Uno ya lo he terminado. Y otro lo empezaré mañana, o esta tarde. En cada viaje me leo un libro, o dos. Y tengo... creo que sí, más de 100 esperando ser leídos, todos de temas propios para evangelizar. Decía Menéndez Pidal, qué pena, me voy a morir sin haber leído todo lo que quiero. Menéndez Pidal, que era un genio de la cultura, un hombre en España de los intelectuales de más categoría. Decir el más es complicado, pero quizás sea el hombre más culto de España. Quizás. Ha muerto. Pero posiblemente es el hombre más culto de España. Si no el más, desde luego, de los más cultos de España. Menéndez Pelayo. Y creo que dijo esto. Qué pena. Me voy a morir sin haber leído todo lo que quiero. Y el hombre es muy culto. Porque leía mucho. Y leía bueno. Hay tanto bueno que leer que nunca habremos leído bastante, porque hay muchos libros muy buenos que deberíamos leer para enriquecer nuestra cultura. Por lo tanto, sobre el leer ya he dicho bastante. No sé si podría decir más, pero ya he dicho leer mucho, pero bueno, y todo encaminado a la evangelización. Segundo punto, hay que tener un buen fichero. Por si os sirve algo, yo tengo cuatro muebles como ese atril, cuatro llenos de fichas. Tengo cuatro. Cada uno tiene seis cajones. Cada fichero es de esta altura. Cada fichero tiene seis cajones. Y cuatro como ese mueble. Lleno de fichas. De toda mi vida. Que tengo 84 años. Un gran fichero. Hace falta fichero. Ah, bueno, no dije antes, y lo voy a decir ahora. Uno de los sectores de mi fichero es libros leídos. Tengo una ficha de cada libro que leo. Porque yo ahora mismo no me puedo acordar de los 1600 libros que he leído. A veces no me acuerdo ni del título. ¿Lo he leído o no? No me acuerdo. Voy a mi fichero, si lo he leído, ¿no? En la ficha pongo el título, el autor, la editora, la editorial, y, ¿es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? Si sirve, ¿para quién? ¿Para cultos? ¿Para analfabetos? ¿Para personas piadosas? Cada libro tiene un destino. Y hay un libro muy bueno para personas piadosas, pero no para un alejado. Libros para alejados, para piadosos, para jóvenes, para lo que sea. ¿Para quién sirve este libro? ¿Por qué me ha gustado? ¿Por qué no me ha gustado? ¿Pero una ficha? Porque al cabo de 30 años, yo ni me acuerdo ni si lo he leído o no. Hago una ficha de cada libro. Y cuando dudo, o cuando busco algo, quiero un libro, recomendar un libro. Generalmente, los que recomiendas los tienes en la cabeza, pero puede ser aquel libro No, lo leí, pero no me acuerdo. ¿Era bueno, era malo? No me acuerdo. Generalmente lo tienes en la cabeza. Pero a veces vas al fichero. A ver, el libro era bueno, era malo, para qué servía, etc. Bien. O sea, un fichero que yo empecé en el noviciado. Por eso, todos los libros que tengo, desde el noviciado empecé esto. ¿Por qué? No sé, el noviciado no. Lo hice, no sé, por instinto, pero no sabía lo útil que era. Pero yo en el noviciado, cuando leía un libro, hacía una fichita del libro que he leído, si me ha gustado, si no me ha gustado, ya desde el noviciado. Y a mi altura tengo, pues eso, yo creo que estoy acercándome a los 1.700 libros formativos que he leído. Bueno, este era un poquito del fichero. Pero además del fichero de libros, tengo fichero de otras muchas cosas. Hace falta fichero. Vuestra objeción. Bueno, yo tengo un ordenador. No vale. Perdonad que os diga, ¿eh? No vale. No vale. Os digo mi experiencia. Ojalá no os pase. Se me borró el disco duro. ¡Qué tragedia! A mí se me ha borrado el disco duro. ¡Qué tragedia! Bueno, padre, discos de seguridad. Sí, señor. Tengo un montón de discos de seguridad. Pero están grabados en un programa descatalogado. Porque todo avanza. Y lo mío está en MagRaid Pro. Y el programa MagRaid Pro no existe. ¿Y qué hago yo con otro disco? No me sirve de nada. Era un disco de seguridad cuando lo grabé. Pero ahora no sirve. No hay programa MagRaid Pro. Y por toda parte que voy, no hay. Está descatalogado, es muy viejo. Muy viejo, pero es que yo tengo un montón de discos en ese programa. No existe el programa. Y como no vas a estar sacando discos de seguridad cada vez que hay un programa nuevo, y hoy en el mercado está el Word, pero el programa con que yo grabé un montón de discos no existe. Y otra cosa, yo, muchos de mis discos son disquets antiguos, estos cuadraditos. Hoy son CDs, cambian las cosas. El papel no cambia. Lo que tengas aquí, mientras no sufras un incendio, eso permanece. Porque lo que veas alrededor te servirá, pues sí, para trabajar, de momento, sí. Pero dentro de 30 años no sirve lo que hoy pones. Seguro, ¿eh? Seguro. Dentro de 30 años lo que hoy haces no sirve. Han cambiado los sistemas, han cambiado. Bueno, yo también, como os dije, voy a técnica punta. Hoy el modelo de ordenador que hoy tengo no entiende cosas que tengo en discos que grabé. Pues el primer ordenador que tenía ya era blanco y negro. Y yo tengo cosas en blanco, del tiempo de blanco y negro, y el ordenador tengo nuevo, ¿eh? No lo entiende. Es antiguo, han cambiado los sistemas, han cambiado. No lo entiende. Por lo tanto, el ordenador es bueno para lo reciente. Pero lo que tú quieres que dure, ficha. En papel. Porque todo cambia, todo se estropea. Bueno, eso, ¿sabes el disgusto que me llevé cuando se me borró el disco duro? Es corta de la cabeza. Es horrible. La gente lo notaba. ¿Qué le pasa, padre? ¿Qué le pasa? Está usted aplanado. Es un disgusto espantoso. Tenía yo cantidad de material que lo he perdido para siempre. Lo he perdido para siempre. Porque, como os digo, la teoría es muy bonita. No, eso se recupera. Cuento chino. Unos sí y otros no. No, eso se recupera. Pues yo he intentado. 5 empresas, creo. Les he dado el disco para que me... Y no. No, no saben. Que no saben. Y como no saben, ellos no dicen, no se puede. Ellos no dicen, no sé, no se puede. Pero el técnico nunca te dice, no sé. Ay, que no se puede. Os cuento Vaya, me estoy alargando. Pero es que es verdad, la gente no tiene la humildad de decir no sé. Y si no se puede. Cuento una vez y termino porque si no quiero dejar tiempo de preguntas. Anécdota. A propósito de esto, que la gente dice no se puede. Miren ustedes. Yo mando mi libro pues a muchos sitios, ¿no? Dentro de España los mando a reembolso. Pero los del extranjero, no quiero talones, no quiero cheques. ¡Se pierden! Los roban en el correos o me dicen, le mandé un cheque, yo me tiro. Y le mandé un cheque, ¿me tiro? Yo el cheque no lo he recibido. ¿Qué ha pasado? ¿Que lo han robado? ¿Que me engaña? Y me dice que me ha dado un cheque. Yo lo que digo es que montones de cheques no los he recibido. ¿Por qué? Lo han robado. No quiero cheques. Vale. Entonces, con el padre Juan Rivas, legionario, en Los Ángeles, que yo no lo sabía, estoy hablando de hace un montón de años. Hace unos años, estando en Los Ángeles con el padre Juan Rivas, que me invitó a dar conferencias en el Convention Center, yo vi que él usaba la tarjeta Visa para cobrar los envíos. Hombre, qué interesante. Eso es muy cómodo. Pues yo voy a organizarme para cobrar mis envíos por internet con tarjeta Visa. Llego a Cádiz, que es donde resido, y voy a mi banco y hablo con un capitoste, no era el subdirector, pero un cargo importante. Yo quiero hacer esto, cobrar con tarjeta Visa. No, eso no se puede hacer. ¿Cómo? No, eso no se puede hacer. Un directivo de un banco me dice que yo no me rindo. ¿Por qué sería? Bueno, no me rindo. Pum, pum, pum, pum, pum. Ya tengo juego de cobrarlo con tarjeta Visa. Pero el capitoste del banco, no, eso no. Claro. Para defenderle, fui el primero en Cádiz que pedía eso. Y en España había cuatro. Tengo que ser honrado. Y es así. En España lo tenían cuatro. Y en Cádiz nadie. Y claro, este señor, pues no estaba enterado. Y como no estaba enterado, digo, no se puede. Yo no me rindo. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede, pero esto no sabe. Entonces, toco teclas y hoy ya funciona. Bueno, funciona regular. Pero ya no es culpa del banco, es culpa del servidor. Que el servidor que me hace esto, pues falla, todo falla en la vida. Todo falla. Y no me funciona bien, pero vamos, ya no es culpa del banco. El banco ya lo ha hecho bien, pero el servidor con quien tiene que funcionar me falla. Pero en fin, ya no es culpa. Pero esto es el aprovecho de que la gente no sabe. Muchísima gente no sabe. Y cuando no. Y termino y no digo más cosas. Pero es que es así las cosas. ¿Cuánta gente me dice, he ido a buscar su libro y dicen que está agotado? Mentira. No está agotado, pero como el libro no lo tiene, está agotado. Agotado aquí. Usted no lo tiene, pero lo digo usted que está agotado. El librero, como no lo tiene, no dice que no lo tiene. No, este libro está agotado. Mentira. Pero lo que voy, cada cual da la respuesta que le conviene. Y el librero que no lo tiene, para excusarse. No, ese no está agotado. No está agotado. Usted no lo tiene, pero lo digo usted que está agotado. Pero a mí me escribe gente. He buscado su libro, me dicen que está agotado. No, no está agotado. Lo que pasa es que ese, como no lo tiene, dice que está agotado. Por esto, así, en la vida. Así. Gente que responde lo que le conviene. Y no saben, y no quieren decir que lo saben. Dicen que no se puede. Y no lo tienen, y no dicen no lo tengo. No, es que no se puede tener. Sí se puede, hay que buscarlo donde lo tengan, pero el que usted no lo tenga. Bueno, bien, he dicho muchas cosas, no sé si útiles, espero que sí, y quiero dejar tiempo para preguntas, porque como dije el otro día hablando del coloquio, siempre es muy, no digo más, pero muy importante que la gente pregunte lo que quiere saber, más que yo les diga lo que creo que deben saber. Bien, pues tiempo de preguntas, como siempre, como estoy sordo, que vengan aquí y me pregunten, y yo con mucho gusto contestaré, y si no sé, pues digo que no sé, que es mi método. Si lo sé, respondo, y si no lo sé, digo que no sé, y terminamos antes. ¿Viene a preguntar? Venga, sí, por el centro procura no ir ese tipo de experiencia, yo, y si lo hace, pues hagan así, ¿no? Para no salir usted sobre cosas nunca. Hagan las preguntas y los que quieran formular, pues se acercan aquí. ¿Cómo se estudia bien un libro? ¿Cómo se? ¿Cómo estudiar bien un libro, pero sin tardar demasiado? Porque no tenemos mucho tiempo, pero sí queremos estudiar. No. Complicada pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y creo, no sé si exagero, creo que los 1600 libros que he leído, los he leído íntegros, sin saltarme una página. Creo que sí. Pero alguna vez, y no considero leído ese libro, he tenido el libro en las manos, miro el índice, y solo leo un capítulo, o dos, o una parte, primera parte, segunda, tercera, y leo una parte, o dos capítulos. Pero entonces no pongo libro leído, no es leído ese libro. Los que tengo, 1600 y pico, son leídos de pe a pa. Pero muchas veces he cogido un libro, veo el índice lo primero el índice, veo el índice y digo, de todo esto me interesa un capítulo, o dos, o una parte, un libro, una. Eso lo he hecho muchas veces. Aunque mi voluntad es leer los libros de pe a pa, entero. Pero a veces he cometido esta debilidad, no sé si debilidad o no, pero coger un libro y no leerlo entero, porque viendo el índice digo, esto no me sirve, y de todo este libro lo que me puede servir es un capítulo, dos capítulos o una parte del libro. Eso sí lo he hecho, pero opino que esto no está bien, porque yo también digo, si uno coge mi libro para salvarte y lee solo 10 páginas, pues no se haga impresión de lo que vale el libro. Para valorar el libro hay que leerlo entero, pero si leo 10 páginas no lo valoro. Pues digo, lo mismo que a mí no me gustaría uno que solo lea 10 páginas, sino que lo lea entero y se entere. Pero si lee 10 páginas, pero yo reconozco que a veces cojo un libro y no lo leo entero, porque no tengo tiempo de leerlo entero, y digo, creo que lo que me interesa son estos capítulos, y solo leo esos capítulos. Porque, por desgracia, digo lo mismo que decía Benítez Pelayo, me voy a morir sin tiempo de leer todo lo que quiero. Otra pregunta. En ocasiones las circunstancias. No me entero. Fuerte. Las circunstancias. Sí. Nos obligan a improvisar algunas palabras, algún discurso. ¿Nos podría dar tres consejos para esos momentos? Sí. Hombre, me preguntáis cosas difíciles. Pues no sé si alguna vez me ha pasado a mí, pensando que alguna vez he tenido que improvisar algo sin ninguna preparación. No recuerdo. Ahora mismo no recuerdo. Ahora, me voy a poner a pensar. Si ahora me piden que hable y no he podido prepararme nada, estoy inventando, ¿eh? Estoy inventando, porque esto no lo he respondido nunca, ni lo he pensado nunca. No sé si me ha pasado. No sé si me ha pasado. Creo que no. Entre otras razones, porque tengo la costumbre de preguntar siempre, ¿hay que hablar o no hay que hablar? Siempre suelo preguntarlo. Si yo sospecho que voy a tener que hablar, lo pregunto, para prepararme. Siempre pregunto. Ahora, ¿alguna vez he tenido que hablar sin prepararme? No recuerdo. Ahora, estoy inventando, improvisando. Si a mí me piden un día que hable y no estoy preparado, así de improviso, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Pues yo creo empezar agradeciendo la invitación, haciendo la invitación, después decir que estoy contento de... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De esta agradable compañía, en vista de que me han dado la palabra, pues les deseo que lo pasen muy bien, y se den un buen recuerdo, y qué más, y si hay ocasión de soltar alguna pildorita espiritual, que no siempre se puede, ¿no? Pero si puedes dar una pildorita espiritual, pues que esto nos sirva, que el banquete con que nos ha obsequiado sea un símbolo del banquete eterno, que hagamos méritos para poder sentarnos en el banquete celestial, y no sé qué más, y que muchas gracias. A veces, en estas cosas, ser muy... Creo que ayer os hablé de... Sí, creo que mis palabras en el final de la misión de Barcelona, que había 100.000 personas, dijo la prensa. Lo que yo sí sé, que cuando me dijeron que iba a hablar, yo dije, tengo que ser muy breve. La gente no está aquí para sermones. Muy breve, muy breve. Y creo que es más eficaz en estos casos ser muy breve que alargarte, sobre todo si no tiene nada que decir, ¿no? Pero ser breve, yo creo que ser breve, que os dije ayer, ¿no? Me acuerdo, hace años de esto, pero me acuerdo perfectamente de la preparé, claro, pero obviamente, ¡barceloneses! ¡La misión ha terminado! ¡Los misioneros vamos! Pero lo que os hemos dicho son verdades eternas. No lo olvidéis. Adiós. ¿Ya está? ¿Qué duró? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Está como? Me acuerdo de Mussolini, cuando la guerra de Virginia, no sé las palabras que dijo, vamos, las sabía, se me han olvidado, pero creo que fue así lo mismo. Dijo, la guerra de Virginia ha terminado, ¡viva Italia! Algo así dijo. Muy breve, lo de César, Julio, veni, vidi, vici. A veces, el ser tan breve, la gente te lo agradece, ¿No hay que? Pues si no tengo nada que decir, por lo menos seré breve. Pero no es fácil esto, no. No es fácil, No es fácil. Yo no recuerdo si me ha pasado a mí, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, puede pasar, como tienes razón. Suponte tú. Bueno, os digo otra cosa. Bueno, me he preparado. Pero me van a hacer hijo adoptivo de Cádiz, donde resido. Llevo 50 años. Llevo 50 años en Cádiz. ¿Y me van a hacer hijo adoptivo? Pues tendré que decir algo. cuando me ha tendría que, bueno, me he preparado, ya he preparado mis palabritas, pero suponte que no me he preparado y cuando me ha tirado el tiro dirán, diga unas palabras, pues qué diría yo, pues eso, agradecer a las personas que han promovido esto, agradecer al ayuntamiento que ha aceptado la invitación y decir lo contento que estaba en Cádiz y lo agradecido que estoy a la gente de Cádiz. ¿Qué es lo que voy a decir? Puto. Puto. Lo he preparado, pero creo que eso es lo que hay que decir, más o menos, brevemente, brevemente. ¿Eh? Aquí yo creo que en estas cosas, os lo dije el primer día, si no tienes nada que decir, bájate. Di lo que voy a decir. Yo he dicho, bájate, no hables sin nada que decir. No hables, no infles el perro, ¿no? No te alargues sin decir nada, creo que no. Si no sé qué decir, cuatro palabras y adiós. ¿Eh? Es mi consejo. No se me ocurre otra cosa, porque no tenía preparado esta pregunta. Vamos, que no, nunca había respondido a una pregunta así, y creo que es lo que haría yo. Otra pregunta. Buenos días, padre. Buenos días. Perdón, si en el público que yo estoy predicando, hay una persona en concreto que yo le quiero ayudar. O sea, que con mi predicación le quiero hacer más... A esa persona. A esa persona. Entonces, ¿cómo lo hago sin que ella se dé cuenta de que va, o sea, el tiro va directamente a ella? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso puede pasar, y creo que a mí me ha pasado ya. Es decir, sin mirarla... Sin mirarla, hablarle lo que le quiero decir mirando allá. Pero le digo lo que quiero decir, eso lo he hecho ya. ¿Eh? Es decir, yo preparo el párrafo o las palabras que quiero dirigir a esa persona. Las preparo y la meto, eso es, la enchufo donde pueda. Pero lo que quiero decirle... la enchufo donde pueda y cuando llegue el momento la digo mirando a otro sitio, porque si se la digo mirándola se va a dar por aludida y puede molestarle, pero lo que quiero decir lo digo, lo enchufo donde pueda, pero mirando a otro sitio.